生存戦略しましょうか。 もしも僕のため君が身を挺して僕の代わりに死んでしまったなら、そんな世界に残された僕は一人何を思えばいい。 覚えてるかな、君 Y pesepeando por la vida, esto es de nuevo, por eso se cae, Misoenga, un programa del alfajorcito. Del alfajorcito, no sé dónde salió eso, pero programa 26, ya llegamos a la mitad de la temporada, gente. Por fin nada, porque vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual, al final. De pronto recordé que no termina todavía, pero bueno, hábil. Esto no termina hasta que ganemos el Nobel. Hasta que no, el Pulitzer por lo menos. Al menos de mi parte. El Pulitzer es un premio pendejo, yo quiero el Nobel. Un premio pendejo, va a ser un premio petero. Bueno, a vos te van a dar un Oscar, no te van a dar un Nobel. No, no, el Nobel de la Paz no creo. Contale que me den un Oscar y no me dé Oscar, está todo bárbaro. El Nobel de la Paz mental te van a dar. De que es contrariamente lo que pasa en tu mente. ¿En qué estábamos? Ah, sí, programa 26, edición 236 de Persona No Se Cae. Este podcast de anime, manga, videojuegos, entre otras cosas. Y noticias, y cine. Que en verdad son las cosas que más hay. Y que aparentemente nos está quedando largo. La semana que viene sí iba a traer mi juego de videojuegos. Porque lo estaba haciendo y me faltaba un cacho para terminarlo. Y digo, ¿puedo hacerlo apurado o puedo hacerlo bien? O puedo no hacerlo. Y decido no hacerlo. Prefiero no hacerlo apurado y hacerlo terminado la semana que viene. Pero va a ser un informe medio largo. Sobre el arcanoid. No, no va a ser el arcanoid. Está bueno. Son juegos arte, ya te digo. Y está para PlayStation 3, así que. Ya voy a hablar un poco de eso. Son tres juegos. Pista. No, son tres juegos. Uno lo tenías en la PSP y lo jugué. Y va, tenía la adaptación para PSP. No era de PSP. Pero después los otros dos también están para la PlayStation 3. Ya voy a hablar la semana que viene, así que no voy a spoilear ahora. Pista. No. Hay una versión para PSP, búsquenlo. Un saludo para nuestros sponsors, que son Pro Comic, que está en 3 de febrero de 1180 con Paul Sátiro. Hoy fui y no estaba. Y tampoco tenía las entradas para la Doruma. Qué mal. Me quería hacer pagar $30 el Paul Sátiro. Ahora no voy nunca más. A pesar de que era cerca de mi facultad. Y también Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747, que ya tiene 2 años. Sí. No sé si la semana pasada cumplió 2 años. Bueno, por esta fecha era. No se pusieron las pilas, no hicieron fiesta. Antes de esta fecha, a lo mejor le dijeron hacer y cero se colaba, pero no importa. Digo, como que sus fiestas son te regalamos chalitas y gaseosa. Además, no está mal. Bueno, pero tampoco, hay que ser considerado. No tiene mucho, o sea, no tenés que regalar plata, vos tenés que recibir la plata. Encima vas ahí, te llenás, entre que están un montón de frikis que lo único que hacen dice que se cosplayean, pero que se cosplayean a la mitad. Te cagas de calor. Te cagas de calor y bueno. ¡Hola de palo! No especifica, pero ya saben quién es. Si lo escuchan o no, no importa. Ya el alarma de tsunami de palo. No, dejemos de copiar esa mierda de coso de indomables o de duro de domar, que era tsunami de Chainsa, pedazo de mierda. No, el tsunami de palo fue mío, ese es mío. No, antes era tsunami de Chanes. Y tenían toda la mierda de Chanes, Dios mío, que. No sé cómo, esa es la forma de acabar un programa, haciéndolo. Chanes. No, haciendo a metiéndole columnista que hablen al pedo. Bueno, volvemos a personas se cae. Columnista que están ahí para opinar, nada más. El famoso opinólogo. El como dice Cero, el pop culturista. Pitinato está reuniendo todos sus programas así. Empieza solo y mete columnistas que hablan al pedo. No tiene nada específico, pero los mete. Y ya está, y después de ahí quiere recrear otra vez Duro de Mar, nada más. Y después la termina cancelando él. No sé qué espera. Gana plata con eso. No sé cuántas veces ha hecho lo mismo y le siguen pagando. Y después se invita a damas gratis. También. Y al otro programa se le burla en la cara. Ya dejó de ser respetable, Pitinato. Hace mucho dejó de ser respetable ese tipo. Se puso grande. A ver, bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Ya dijimos que sección de videojuegos no tenemos. No, ¿qué tenés vos para esta semana? Yo tengo una película muy horrible. De la cual yo anuncié que era muy horrible. Y de la cual todos saben que es muy horrible. Pero igual se las traje para confirmarles que es muy horrible. Del mismo modo que yo también fui a ver, Furia de Titanes. Furia de Titanes. No, ¿era Furia de Titanes? Bueno, pero vos pagaste por ver Furia de Titanes. No, yo entré con una entrada doble. Así que no pagué. Bueno. ¿Y qué más? Noticias y los estrenos de esta temporada. Una noticia loca de One Piece. Y posiblemente un par de cosas más. Y lo que Alche me va a decir que no me tengo que comprar porque es muy caro. Y... No te lo voy a decir porque te lo vas a querer comprar, no soy idiota. Además, tenés que pagar las cosas de tu casa, tenés que comprarte la Vita, tenés muchas cosas que hacer, pagar el pedazo de plástico que pediste. Yo lo pagué. Bueno, todavía tenés que pagar eso de lo que debes, el préstamo que pediste para comprar esa cosa. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a lo que es. La actualización podcast esta semana. Y después vamos a nosotros. Después en algún momento responderemos saludos, responderemos preguntas y saludaremos como se debe. A ver, actualización podcast esta semana tenemos un programa de Leviathan que salió hace 2 días. El programa anterior como que me resultó muy raro por una cosa que tenía que salir y después no salió y después Mediafire lo cagó y después Poderato como que no lo graba bien y no sé. Fíjense, revisen ahí que me parece que Río ya lo arregló. Pero esta semana tenemos otro. A ver, también tenemos un programa de Proyecto Chromatic. Un programa de Ramen para 2. Un programa de Reset. Que ahora Angel también sube Reset, no sé por qué. También tenemos un programa de Coso. Un programa del Angel Cast. El acostumbrado Poyaque. El obligado Poyaque. Tenemos un programa del Craftcast. Hobbies y Zombies, por supuesto. Tenemos Hobbies y Zombies con Jack, que me cuenta sus anécdotas. No sus anécdotas. Las anécdotas de otras personas que terminan, vamos a llamarlo de alguna manera, en un gran Tetris por la vida. A ver, también tenemos los acostumbrados doble entrega de programa de Token. Un programa del Byte Podcast. Y que me estoy olvidando. Ah, y de Comic Connection, y un programa de Comic Connection. Va, en realidad 2 programas de Comic Connection. Vamos con nuestros medios para que se comuniquen con nosotros. Son www.personasok.blogspot.com. También pueden hacerlo a través de personasok@gmail.com o buscarnos en Gplus, que es personasok, y nomás lo van a buscar ahí si nos encuentran. Estamos arriba del sitio porno. También pueden seguirnos en Twitter, en twitter.com/personasok. Súmense a los 145 seguidores que tenemos en Blogger. También pueden dejar algunos comentarios si quieren, o sugerencias sobre anime que quieren que hagamos un informe o algo, no sé. Una pregunta desquiciada que se les ocurra por ahí: ¿de qué color es el queso que comemos? Cosas así. Bueno, no sé, algo más. Antes... Esta edición parece que tampoco va a estar cero. No, él está ocupado recreando la fuerza. Va, recreando. Sí, yo iba tratando de homogenizar lo que él dice, la fuerza, en un traje. Va, la fuerza. La, sí, fuerza. La fuerza de los cubiertos, ¿no? Bueno, y... ¿Mandamos tema? ¿Mandamos tema? ¿Vamos con el tema o Vamos con los saludos. Ya que la gente se calentó en saludos. Ah, todo esto... Hoy es viernes, pero ayer fue jueves 8, que es el aniversario. Ah, bravo. Que es el aniversario de la muerte de Hachi. No importa que es el Día de la Mujer, es el aniversario de la muerte de Hachi. Así que un saludo a Hachi, donde quiera que esté. Está en todos lados, están todos nosotros. Que Rey Kamote te tenga en la gloria, porque es rey y no Dios. Y a ver, saludo y comentario y cosa loca que nos dejan en G Plus. Tenemos, para empezar, un saludo a Sergio Daza. A quien yo renombro Diego Daza, porque me rompe la boca. Que anda pidiendo el opening de. El segundo opening de Abono Exorcist. A ver, también tenemos a Juan Manuel Granados García, que hace un servicio a la comunidad al dejar el link directo a la imagen pateadora que puse para anunciar el programa. También tenemos un saludo a Daniel Luciano, que nos hace una pregunta referente al fanservice que ya contestaremos después. Y después, a ver qué más. También un saludo a Fernando Vildoso, que me pide opening de Samurai X, que no le voy a pasar. Y por este lado también tenemos un saludo al buen Jack de Hobbies y Zombies. Y a ver qué otras cosas más tenemos por acá. Un saludo a Camote Rey, por supuesto. Un gran saludo a Camote Rey. También tenemos un saludo para el Tengu. Tenemos un saludo para acá, que siempre está acá. A Edward, que también sigue estando acá. A FM Inter, que me lo crucé el otro día. A nuestro ex operador. Y quizá que me lo cruce mañana. Y a ver qué otra cosa. Que andaba con ganas de que le recomendara algo. Aunque no tenía ni idea de qué era. Entonces me lo crucé en puro. Y me dice, recomendame algo para que me compre. Y yo, no sé. Acá hay mucho. Andaba con plata y tenía que gastarla. También tenemos un saludo para el Sato, que nos comparte sus páginas piratas para bajar juegos de PSP. Y el bot, que sigue diciendo que nuestra página está buena. Gracias, bot. También tenemos que mandarle un saludo a Iván de... No el Iván's de Baratijas. Que a todo esto hace mucho que no lo veo, Iván de Baratija. A Iván de The Fox, de la página de The Fox, uno de nuestros lofts afiliados. Sí, me acuerdo que me había afiliado. Justamente ese día, no sé por qué, Picasa se le dio un... ataque de pelotudez. Sí, un ataque de pelotudez. Y la imagen, nuestro banner, que es GIFT, lo pasó a formato PNG y no animaba, no mostraba el mensaje del blog. O sea, tiraba la imagen de Miku y de Warren With You, pero no tiraba el título del blog. O sea, no hacía la secuencia animada. Pero no sé, estuve, encima estaba enculado ese día, lo quise revisar un minuto y digo, bueno, lo subo de vuelta y no encontraba dónde mira tenía el banner original, así que le mandé la mierda. Y a la noche ya estaba bien. Ya había tomado otra vez como que era una imagen tipo GIF. Un mal día lo tiene todo el mundo. Y antes que me olvide, también un saludo a Río, que también fue estuvo el live de Delirium el lunes. Y como mi conexión andaba tan mal, yo le daba para que entrara y terminé entrando 5 minutos antes de que terminara el programa. Me vi entrar y dice, mira, ya llegó Pyro. Bueno, estamos cerrando el programa, chau. No importa, es llegar tarde, ¿no? Para algo los gramos, supongo. Sí. Ahora sí vamos con un tema, entonces. Sí, dale, manda. Con algún tema bueno, algún tema que esté bien, que esté bueno, que te mete energía. Algo así como un tema de Miku. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Right. my heart is 拭いされない過去の悲しみ愛わい心にもない揺らして話して伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切もねかろじてたも自分自身避けて通れない道はいつからかこんなだったそして誰もいなくなった運命なんてくさくらえやりきれなくて Cry for cry ああ歩いまいわ響く愛の歌歪んだ世界曲がった願い崩れ去っていく理想と明日ハイテンステンホーダーに退屈だった Goodbye precious lifeCloud in my heart is 晴れ渡り道に光を差した Let's fight 恐れはない諸刃の剣振りかざした My life 取り切りじゃない仲間の声導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなったがむしゃらになって Drive for Fly ああ歩いまいわ聞こえる愛の歌歪んだ世界届かす願い弱音なんてもんは握りつぶした Height and stand hold on に大切だった It's my precious life Manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Estrenos. ¿Estreno de qué? De zapatillas. De anime. De marzo. De coso, de chancletas indoor. De chancletas indoor. Mira, si saliera una chancleta de Nanoja con Fate, vos te la comprarías. Sí. No sé qué te haces el exquisito, pero... Pues yo soy fan de Nanoja, ¿no? De la caja vengadora. O sea, ahí tenés la gran diferencia. A ver. Es una buena chocolatada. Es la mejor chocolatada. Hay que querer a su marca, así que tenés que ir y comprarte esa chancleta. Y no estamos hipnotizados. A ver. No nos pagó para que hicieras este chivo. Chivo. A ver. Pero en que estamos así. Estrenos de anime. Y con el nuevo mes llega los tan mentadísimos estrenos a nuestra pantalla en lo que será el último mes de transición antes del esperado tanque del primer año, que viene cargado de expectativas y de cosas locas y deformes. Más cosas nuevas que cosas que secuelas. Todas las secuelas van de junio de coso. No, pero digo, todas las secuelas estuvieron de junio del año pasado hasta enero. Vuelven en octubre. Ya te dije tanque, para estrenar cosas polentas. A veces. Hay cosas que a veces no se filtran. No, hay cosas que a veces no son muy tan buenas. Pero antes de llegar a ese checkpoint, tenemos todavía que ocuparnos de un par de cosas que quedaron del mes pasado. Lamentablemente no es mucho, pero siempre hay algo que zafa en el medio de todo. A ver. Y después obviamente vamos a pasar derecho a los estrenos de este mes. A ver, primero empecemos con algo que nos quedó del mes pasado. Project Show A, que esta es una webserie. Esta es una serie de gag cómicos de un número no definido de capítulos que tiene a Shouhei como el prota principal. Shouhei es un conocido actor de serie de Super Sentai que tiene muchos roles conocidos, siendo su rol más importante en este género el papel de Gouki, también conocido como Ginga Blue, en la popular serie Seiyu Sentai Gingaman. Que tiene un excelente OST. Donde cantan. Canta con los trajes y todo. Que después todo esto lo agarra a un presto y lo caga. Horriblemente lo caga. Y lo convierte en Power Ranger, fuerza pedorra y lo caga. ¿Por qué tengo una valla de Power Ranger? La 27ava, no sé. No sé, pero. Sacan una por año últimamente. O dos. Es que son dos series diferentes. Ah, las que llegan acá. Acá creo que están con Power Ranger Ninja directamente. Son todas series diferentes. ¿Era Ninja o Samurai? Creo que era Samurai. Vino Ninja, después vino Samurai y después vino otra cosa más. Por eso no. Paloma. Pero por eso son todas series diferentes que después van presto las deforma y las hacen parecer que son una sola. Es el gran tratamiento macro. Robotech, es exactamente ese mismo tratamiento. Esta cosa pretende ser algo fumón, pero ¿quién puede saber? ¿Quién puede saber que puede llegar a salir de todo esto? ¿O cuánto pretenden que esta mentira dure? También tenemos lo que es 8 Channel Plus Mile, que estas son dos ovas. Tenemos un poco más de 8 Channel para nuestra vida. Este es Slice of Life, sacado de Ion Coma para volverse serie en abril del año pasado, que nos presentó a Toru, Yuko, Nagi y por supuesto a la casi autodestructiva Run y su día a día. El personaje el mejor personaje de esa serie. Delira, pero se toma. Parece que le falta tomar su pastilla de Focusin en el día, porque realmente se pide en cualquier pelotudez. Como dirían, tiene pájaros en la cabeza. Pero va a ser muy popular en las fiestas. No me digas, la rubia a la que se enfiestaron. Lástima que Turu viene siempre a romper las pelotas. A Turu le gusta el béisbol, por eso me cae bien. Le gusta andar con el palo para intentar pegarle a la gente. Pero sabe que la gente es más inteligente que ella y va justo en el momento que saben que va a venir. Y bueno, esto es más de su día a día camino a la graduación y a separarse una vez más. Este par de ovas no promete nada diferente a lo que ya habíamos viendo. Son solamente un par de capítulos más que nunca vienen mal y tal vez sea la previa para lo mejor. Pero esto está por verse todavía. También tenemos esto que es Monsuno. Serie de TV, 52 capítulos. ¿Qué? A ver, bueno, hace un par de capítulos ya habíamos hablado sobre la serie para venderte el muñequito. Y este es el caso de Monsuno. Chase Suno, empezó para la mierda, y sus amigos Jinga y Brent. Jingan y Brent, puto los padres, hippie los padres, se ocuparon Se encuentran en una aventura por localizar al desaparecido padre de Chase, el profesor Jeremy Zuno. Y tras visitar el laboratorio de su padre, Chase y sus amigos se ven involucrados con un extraño organismo llamado Monsuno. Después de una serie de situaciones, Chase decide tomar el trabajo de su padre y huir. Pero hay otra organización que está buscando, que lo está buscando su padre desde hace tiempo. Y ambiciona con el poder de los Monsuno. Y ahora tiene un ojo puesto sobre el grupito de Chase. En un punto pensé comparar esto con Omiyu Taisenki, pero me parece que esto es de una calidad terriblemente más bajo. Calidad de animación y argumento mucho, muy inferior. Ahora te lo muestro. Ahora te muestro un PB de Monsuno. ¿Y te gustó Monsuno? Yo te digo, parece la combinación de Gundam Age, los personajes de Gundam Age y un poco la trama. Es cierto que cambias al Gundam por un especie de Pokémon barra oso con oso polar. Oso polar que hace que pueda hacer, que tiene la X como para hacer el Breath of Fire. El Breath of Fire de hielo encima. Bueno, esto es más que... esto no es más que otro extraño y deforme invento sacado del culo juego de mesa con cartas y otros implementos que, como me parece, bastante complicado. Hay series que te venden cosas menos complicadas. Pero bueno, ya te digo, había esto, parecía que estaba a la mano de Nickelodeon detrás de todo esto. Al igual que estaba a la mano de Cartoon detrás de Thundercats. Esto es una cosa extraña. Al menos Beyblade era más honesto con lo que te quería vender. Tirate el trompito y si el trompito gira y el otro ya no gira, ganaste. Se una fruteada como que tienen poderes los trompos y listo. Y esto como que tenés una... La plataforma del juego es un quilombo. Creo que te cuesta como $800 tener la plataforma del juego completo para jugar a dos. A ver. Y... vamos a lo que son los estrenos de marzo. Empezamos. Tenemos Koiken Watashi Tachi Anime no Nachata. Que esta es una serie web. En su momento ya habíamos hablado de esto. Esta es la versión de una serie. O sea, es la versión llevada a serie de un popular galgue que, hasta donde tengo entendido, va a ser emitida gratis para celulares. La cosa es, en estos casos es la cosa normal, tenemos un harem básico, pero obviamente mucho más reducido por lo que es el tiempo y el formato en el que se pasa. Ahora lo de popular todavía lo discuto, porque yo juego estas cosas y a este no lo jugué ni lo había escuchado nombrar, más que acá no lo había escuchado nombrar nunca. También es a través de servicios de celulares. No se distribuye como una aplicación. No, pero hay una versión de Koiken para PC. Sí. No me acuerdo. Pero yo sé que estaba. La versión que se usa en Japón es la versión que se usa a través de un servicio de celulares. Más que una aplicación. Ya los juegos. Son juegos como tipo comunitarios. Lo que ellos llaman comunitarios. Realmente nunca me topé con algo así como para poder probarlo y decirte cómo carajo funciona, pero... Claro, no funcionaría igual. También tenemos esto que es Eiga Doraemon Nobita Tukiseki Noshima Animal Adventure. Que sí. ¿Qué sería de un mes sin una película de Doraemon? ¿Qué sería? Las aventuras de Nobita. Las zoofílicas aventuras de Nobita. Qué interesante sería. En este caso Nobita y el Toa Galáctico más compañía. Terminan en una isla la cual parece contener cientos de especies que se suponen extintas. Y otras más que no sé de dónde carajo salieron. En este lugar también harán amistad con los lugareños y enfrentarán una amenaza extraña. Y deberán unir fuerzas para salir adelante. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sé que todo esto no le importa a nadie, pero acá meten a Nana Mizuki en un papel y capaz que solamente por fanboy la vea. Trabaja en cualquier cosa. ¿Sabes qué me parece? Que se fueron a... ¿cómo llamamos este bicho de Futurama? el NCV, el NCPO, no sé, la cuestión era de las de estas películas, de las películas de Futurama. No me acuerdo. El incipódromo. La cuestión era que guardaba el ADN de los animales que estaban por extinguir y las tenían todos como en su lomo. Viviendo en su lomo encima. Así que para mí se fueron ahí. También tenemos esta que este es un especial web, un especial de TV, digo, que se llama Buta. Que, a ver, de la misma forma que el año pasado se realizaron los premios Watake Animator Ikusei. Que, de los cuales el año pasado podemos recordar a otros animaciones como fuera la de Oshisan Lamp. Y con el objetivo de formar a nuevos animadores, no simplemente enseñándoles, sino poniéndolos a animar directamente. En este caso, dará como resultado nuevamente una serie de cortos donde se pretende que los nuevos futuros talentos vuelquen todo su trabajo a fin de ser considerados para un futuro como por grandes empresas, vamos a decir. Para poder cumplir con este objetivo, el gran objetivo de animar sus historias, se seleccionan 4 historias y cada grupo recibirá alrededor de $470,000 sumado a una inversión que realiza el mismo gobierno de Japón de 2.565 millones de dólares en trabajo de animación, distribución y la colaboración de empresas como Shirogumi o Production IG. Yo creo que nada, Production IG, haceme la voz. Los proyectos de este año, los ganadores del proyecto de este año son Puka Puka Yuju. Tenemos otro que es Shiranpuri, Buta y Watsumerano. Y a ver, y lo vamos a ir viendo a medida que se vayan estrenando. Ya casi están todos. En este mes casi salen todos. Después va a salir el otro. Esto es más que nada para que los para que la pro le vea que sí se puede. Puedes empezar fruteándotela y si se puede. ¿En tele? Esto se pasó. Me parece que tuvo un preestreno en cines también. También. El cine, también. También. Esto hasta se fan subió. Los capítulos del menú del coso pasado. Este que era Oshisan no Lamp. Este que era One Surumbo, una cosa así, que era un pibe que hacía karate, uno de una familia que vivía dentro de un ropero, todas cosas así. Eso está todo fan subido. En Frozen Lair lo tienen. A ver, también tenemos. Estaban buenos. Te digo, quedaron buenos. A ver, también tenemos esto que es una serie de TV que se llama Hiro no Kavera. Kakera, digo. Que este es otro Otome Game que termina transformándose en el Otome Harem de la semana. En este caso, los responsables de la idea son Idea Factory, con la obvia animación del estudio Odin. Cosa que le copa hacer el estudio Odin esto. La base es simple: escuela, una chica, 5 vatos medio trolex y un ganador. Díganle el novelón de la semana. Además, las 5 vatos medio trolex. Además, perras. Además, la serie recibió un pre-air el pasado 6 de este mes. Y continuará su emisión a partir del 1 de abril, solamente para generar más expectativa, como para decir, esto sale en abril, bueno, pero se estrena se estrena en marzo, lo lamento. A ver, también tenemos esto que es Kimi no Irumachi, que estos son 2 ovas, prácticamente pagado por otra ciudad que aspira a convertirse en una de las paradas de la ruta otaku. Hablando de este tema del, digamos, turismo otaku, ¿sabes que a Rini no la Grange no le sirvió? Sí, ya sabía. Porque agarraron y estaban rompiendo las pelotas. Que o sea, la querían meter por la playa, no sé cuánto. No, la metieron, la meten constantemente y los espectadores se dieron cuenta. Y tú dices, ahora nos vamos a una mierda. No les interesa. Dice, según lo que se comenta en los foros, dice, esto tiene que fluir de manera natural, no me lo tenés que poner ahí para vendérmelo. Y después salta el director de la serie que dice, no, porque si dicen esto, están diciendo de que agarran y que el trabajo de los animadores está mal porque dicen, nos estamos concentrando en hacer publicidad a una ciudad en lugar de tener que dedicarnos a los fondos. No sé, para mí se lo intentaron vender. Y mira, por ese lado no le salió Sabela. Bueno, a ver. Como ya dije, esto está prácticamente pagado por la ciudad de Yobara. Que esta sirve para escenario. La ciudad de Yobara. Que sirve de escenario para la historia donde el prota es un joven de nombre Haruto Kirishima, que vive tranquilamente en el campo y asiste a clases con normalidad, pero está a punto de llegarle algo que moverá un poco su estilo de vida. No, una nenota de la ciudad. Directo de la ciudad y por cuenta propia, una chica loca llamada... ¿Te referís a Tokio o a una ciudad grande? La ciudad. Están en una ciudad y viene de la ciudad. La ciudad. Directo desde Tokio llega una chica llamada Yuzuki Eva, que ha decidido que desea ir a estudiar al campo y su nuevo hogar será la casa de Haruto. Por más que a este le rompa los huevos, creo que están emparentado, me parece, son primo o simplemente la amiga de la infancia, no estoy seguro. Bueno, ahora Haruto tiene que acostumbrarse a su nueva inquilina, su nueva inquilina citadina, y sobre todo aprovechada, y procura que Nanami Kansaki, la chica a la cual él le quiere meter mano, la cual él no duerme en la noche por hacer manualidades, no se haga la idea equivocada de toda esta situación. Esta obra se entrega junto a la edición 17 y 18 del manga del mismo nombre. Y creo que ya con esto ya tiene una linda excusa para hacer un anime, porque ya tienen 18 tomos. O sea, como que hay series que con 2 tomos alcanza y sobra. Ojo, depende de la regularidad con la que sale. A lo mejor sale una revista bimestral y te caga. A ver, también tenemos esto que es Shishou Senkyo no Denshi Kenichi. Que estos son... 2012, me olvidé. Que estos son 2 ovas. La primera ova ahora, la segunda ova después. Para todos los que extrañaban, tenemos el regreso del favorito de muchos. Sí, vuelve Kenichi, el discípulo más fuerte. Y ahora vamos a decir que vuelve más grosso que como lo dejamos en el final del 2007. Ahora, estas obras salen en adaptación y junto a los tomos 46 y 47 de esta cosa. El primero sale ahora, el segundo sale en mayo, me parece. Lo malo es que cambiaron a los sellos. A los sellos los cambian. Pero ya después de tanto tiempo ya como que la gente no se va a acordar. En el sitio pueden ver los primeros 7 minutos de la obra. A ver, ojalá lo hubieran continuado. Es lo que viene. A ver, bueno, también tenemos esto que es Eiga Precure All Stars New Stage Mirai no Tomodachi. Que, a ver, este es el mega evento Bandai de la temporada. Siguiendo la línea de las películas mega crossover de Precure, empezás por DX, la franquicia cambia un poco en el título y reemplazamos DX por New Stage. A ver, en este caso y afuera... Yo también encontré como Precure DX All Star normal, ¿no? All Star Mirai no Tomodachi. Sí. Creería que es lo mismo. All Star sí. DX2. No, DX2 es otro. Sí, hay 3DX. Hay 3DX. Bueno. En este caso, y a falta de la Rainbow Flower, y en respuesta a una nueva amenaza, tenemos... que nos vamos a remitir un poco a eventos pasados. En la primera DX, los primeros tres equipos pelearon contra un enemigo llamado Fusion y le patearon su mandarín en gajos. Todo este evento pasó en la ciudad de Minato Mirai, en la prefectura de Yokohama, y el evento quedó como característico de esa ciudad. Y por lo tanto la ciudad está llena de fans de las chicas y ahora casi todas las chicas de la ciudad se pasan haciendo cosplay de Precure y pelotudeando por la vida. Es como la gran ciudad base de las Precure. En esta ciudad tenemos también a Yumi Sakagami, quien acaba de ser transferida a su nueva escuela y como que no le entra la onda. Y está más sola que un queso. Que regresa a casa de la escuela, se encuentra con un ser extraño y diminuto, onda Porin o algo así, y decide quedárselo como mascota y lo nombra Fu-chan. El truco es que Fu-chan es idea para un anime de Mahoujo. La protagonista encuentra una criatura que parece mágica, se la lleva a su casa, la mata, la criatura mata a la protagonista y recién ella quiere sus poderes. Que la moraleja de esto, no agarres a la criatura pelotuda mágica que se te cruza por enfrente. Lo decían nuestros abuelos, ¡no junte cosas del piso! cuando le iba a rescatar te gritaba ayuda, ayuda, ayuda. A ver, el truco es que Fu-chan, a pesar de parecer amistoso, es en realidad un fragmento del mismísimo Fusion. Sí. Y poco a poco su poder maligno empieza a crecer. En un intento de mantener feliz a Yumi, tenemos que Fu-chan empieza a tragarse todo lo que a ella le desagrade o le molesta. Y poco a poco empieza a destruir la ciudad y ahí es donde el nuevo grupo compuesto por las ahora activas, porque hay más, 28 guerreras legendarias van a venir a partirle épicamente el ojete. Son todas de tiempos diferentes, porque todas se juntan en la misma época. Son todas de tiempos diferentes. O sea que todas transcurren en un mismo año. No en un mismo año, con diferencia de 1 o 2 años. Bueno. No. Excepto un grupo que realmente no tiene que estar ahí, ese sí está recontra insertado. No me digas, ¿eh? Como que después de cuántas series. Después de cuántas series. ¿Cuántas series qué? Series de Precure. ¿Cuántas series de Precure? 9. Bueno, son 9 años. Como que alguien tiene que estar medio viejo en ese grupo. Precure vieja. Pero bien vieja. Precure bien vieja. Cure Flower tiene como... ¿Cuánto era que tenía? Tiene como... 68 años. Puede doblar la realidad. Le chupa un huevo. Volando y mostrándole las panzas a todos. Cambia un poco cuando se transforma. Aparte, como que el traje de ahora ya no es el de antes. También sé que hay una posibilidad de que revelen a una nueva integrante del equipo especial para esta película, lo cual la convertiría en la primer Precure Forever Alone. Después no te quejes de Ultraman. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, a ver, tenemos esto que es Osma, que esta es una serie de TV de 26 episodios, de 6 especiales, digo. Esta es una nueva ópera espacial, la cual fue creada, evidentemente, por Leiji Matsumoto, y será dirigida por Ikesoe Takahiro, que en su momento se ocupó de dirigir la serie de TV Slam Up Party. La serie se transmitirá regularmente y terminará a finales de el primer tanque, pero aparte de eso no tengo información de la cual agarrarme. Por lo que les puedo comentar de Ikesoe Takahiro, no es el mejor director del mundo ni por cerca. Su único trabajo que tuvo a su cargo tuvo muchos altibajos y si bien terminó de cerrar, no pasó de ser más que una serie promedio. Y no sé si da mucho para el perfil para trabajar con Matsumoto. Habrá que ver qué le sale. Pero Slumber Party no es precisamente así sinónimo de calidad de nada. Para empezar, la serie sale de un RPG coreano poco conocido, así que no se puede imaginar. A ver, también tenemos esto que es Strike Witches Gekijoman. En formato de película vuelve esta franquicia a la pantalla. Franquicia a la cual yo le tenía fe y me patearon las pelotas horripilantemente en la segunda temporada. Efecto Rosario Tubampar, llamámosla. En esta nueva aventura del escuadrón que liberó a todo un continente de la amenaza extraterrestre, volvemos a encontrarnos con Yoshika Mafuji, quien ahora se está ocupando de tareas menores por lo acontecido al final de la segunda temporada. Sin embargo, ahora debe volver al servicio activo y enfrentar de nuevo y de alguna manera a la amenaza Noise. Y por supuesto más lolis voladoras para los fans. Lolis voladoras en Europa, con figuras interesantes para comprar. Las cámaras particulares de Stray Witches. Las ultra cámaras. Patentadas. Cámaras Stray Witches. ¿Por qué no? Si está aceptado que en animación existe el efecto misiles macros, ¿por qué no puede estar la cámara Stray Witches? ¿Sí dijiste lo de misiles macros? Sí, es un efecto que te puedes bajar. Es más, en el Vegas te lo puedes bajar. Es muy conocido, es muy bueno. A ver, también tenemos esto que es Gakatsu, que esta es una serie de TV de 12 episodios. Esta es una serie de TV de corto de 5 minutos que transcurre en una escuela común y menos que corriente. En esta escuela, una estudiante llamada Rariko... A quien todos denominan Tender Tank, disfruta de sacar pelotudeces al azar de la vida y generar absurdos pero muy animados debates en los que toda la clase termina participando y pronto termina convirtiéndose en alocados tópicos donde las palabras cortan como cuchillas y nadie está dispuesto a ceder terreno y todo termina poniéndose tan extraño como anormal. Se le calculan 12 episodios a esto. A ver si llegan con la trama. Esto supuestamente se va a pasar en un canal educativo de Japón. Va a ser muy interesante. Sabía cuál era el primer... El tópico. El primer tópico de la semana, del primer capítulo, pero ahora no me acuerdo. Yo lo había leído. Scat. A ver. Son cosas típicas de Japón. Va, cosas... Cat, el rape. Son cosas que se encuentran en Japón más, que son típicas de Japón. ¿Qué más es típico de Japón que el rape? A ver. Chicas. A ver. También tenemos esto, que es Holy Night, que es un OVA. Con un número de OVAs que por el momento solamente llega a 2. Tenemos la animación de esta historia, de la cual ya habíamos comentado en su momento. Esta historia de lo paranormal nos deja de prota a un joven llamado Shinta Mizumura, quien de pequeño fue abandonado y ahora asiste a una escuela de misioneros en Tokio, cualquiera. Su vida diaria sufre una importante patada cuando en la escuela se transfiere una chica llamada Lilith Kishimoto. La belleza extranjera pelirroja mitad rumana y como dicta la vida, todo lo que venga de Rumania es o vampiro o caza vampiro. A ver, también el único laburo que hay en Rumania. También agregamos que el flaco en realidad es descendiente de la familia de los Riumuerto o Romualdo, al carajo. Y que esta vendría siendo una de las grandes casas de los cazadores de vampiros. Este estaba desarrollado por Kamoto Production. ¡Kamoto Production! A ver, también tenemos esto que es Nekomami Yakusuro 2012, que este es el OVA único. Este es el OVA que correspondería a la serie de Nekogami, que se estrenó en julio del año pasado. Y por lo menos por mi lado, pasó bastante desapercibida. Vamos a decir que desde entonces tengo varios capítulos de esto en mi máquina y todavía no lo vi. Sí, O sea, sí, los tengo en la máquina y siempre. Pero los tengo ahí y no los veo, no sé por qué no los veo. No parece mala la serie, Bueno, esto es un poco más de la vida de Yasu y Mayu, la diosa déspota. O quizás solamente vean pelotudeces o un poco más de color. O sea, yo, realmente la serie no parece mala, no sé por qué no la veo. También tenemos esto que es Makenki 2012, OVA único. Este es el OVA al cual pretende cerrar Makenki, serie estrenada a principios del año pasado. Junto con... Sí. No, a principios del año pasado. Makenki... No, tenés razón, a principios de este año. Junto a otras cosas como Bento, que fue de lo peor del 2011. Sí, Makenki tenés razón, Makenki fue octubre. A ver. Esta OVA sale junto al octavo número del manga de la serie. Espero que el manga esté muchísimo mejor que la serie. Y cuenta como... vamos a ir como el primer año de la escuela Tenbi termina. Y Takeru y todo el Makenki se dirigen a una isla de los mares del sur para entrenar sus habilidades. Tenemos fan... ese capítulo en la playa. Tenemos fanservice playero y supuestamente algo de acción. Pero en serio les recomiendo que si ven esto tengan cero expectativa y estén dispuestos a perder media hora de su vida. Es más, ni se gasten en buscarlo, se los voy a dejar en la página para que lo vean directamente de ahí. Porque realmente no vale ni la pena que lo busquen. Y bueno, con eso tenemos todo por el momento. Si sale alguna otra cosa, después les aviso. Pero yo les recomiendo seriamente que vayan vaciando su rígido, acomodando su vida, porque en abril van a querer bajar todo. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Y tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Right. Tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Volvemos a la persona, no sé qué, y... Con los juegos de la nueva era. Los nuevos juegos de la nueva... Los viejos juegos de la nueva era, yo diría. Porque te dicen, uy, sí, el juego de Tomodachi Ga, Suzuki Nai, pero... es el Arcanoid con... El Arcanoid que tiene el juego de Terran Vicio. Creo que es más que Arcanoid, es tipo, más que el juego de Tomodachi, es el Arcanoid en Tai. Pero bueno. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Sección de noticias. Así que como toda la semana vamos a dar inicio a esta sección, siendo las 10 horas con 38 segundos, exactamente. Sí, que viernes fue tarde. Sí, no me digas. Pero bueno, así que vamos a dar inicio con esto, una noticia sobre Light Novels. Y es que el autor de Another ha anunciado un spin-off para su obra. A través... ¡Un spin-off! Esa es la OVA. Esa es la OVA. A través de su cuenta personal de Twitter, vos ya escuchaste eso de... ¿En el 3 ya te explicaba? No, te cuento. Bueno. ¿No te cuento? El escritor Yukito Ayatsuji ha informado que tiene intenciones de escribir una nueva novela spin-off de su obra Another, cuyo título sería Another Episode S, o Episodio S. Dicho autor también se halla trabajando en Another 2, el título provisional para la secuela de esta serie de Light Novels de terror que nos presenta una historia, nos va a presentar una historia totalmente independiente a la de la clase maldita de noveno año, va la clase 3 de noveno año de la secundaria Yomiyama del Norte. Qué lindo paraguas. Yomiyama sí. Del pueblo de Nomi, de Yomiyama. Qué fulera serie. Está muy buena. Qué fulero vivir ese pueblo. No me digas. Hay cada situación. Pero bueno. Saltando a otra noticia. Se confirma la segunda temporada para Skid Dance. Según se ha informado en la Weekly Shonen. Termino con la primera. No, al igual que Fairy Tail. No terminan. Siempre dicen que la van a anunciar. Sí. Pero en verdad arranca lo que sería un nuevo arco. Fairy Tail ya está en condiciones de terminar el arco, digo. Okay. O sea, ya terminó el arco, está en condiciones de cortarla y hacer el parate. Bueno, hay veces que directamente los... para como porque sabes que va a seguir, ya no anuncian las temporadas. Es como si Naruto va a tener una nueva temporada, es lo mismo. Las series regulares no cortan, siempre se dicen simplemente que va a empezar tal fecha y en verdad es el capítulo que empieza el nuevo arco. Como venía diciendo, se había anunciado en la Weekly Shonen Jump número 14 que la adaptación de Skid Dance contará con una nueva temporada, logrando así permanecer un año más en transmisión. Esta nueva temporada presentará dos nuevos personajes, Koma Morishita y Saya Agata, quienes aparecen... Ese estaba muy servido. Quienes aparecen en el homónimo manga creado por Kentaro Shinohara. La seiyuu Kana Hanazawa, conocida por ser Mato Kuroi en Black Rock Shooter, o Sayuri, o más Sayuri, así llamó la prima mía, a Mayuri Shina en Skid, en Steam Gates. Tú, que la canción me está perturbando, Pairo. A mí también. Bueno, como decía, Kana Hanazawa interpretará el papel de Saya Agata. De Koma Morishita, que es otra mujer, no te sabré si es seiyuu. Fate Zero regresará el 7 de abril a las pantallas de televisión. Sí, pero o sea, en abril, no exactamente qué fecha. Gracias a un póster aparecido en la Ufotable Cinema, se ha dado a conocer que la segunda temporada del anime de Fate Zero estrenará el próximo 7 de abril a través de la cadena MBS. Lo que no sabemos es si Nico Nico Dugo va a transmitir también esta segunda temporada. La tiene que pasar, no se puede curtir de esa manera. Originalmente Fate Zero contaría con una sola temporada de 26 episodios, pero tal y como informamos meses atrás, a fin de garantizar una buena calidad en cada uno de los episodios de la serie, sus productores optaron por dividirla en dos temporadas de 3 episodios. Y yendo un poco al lado del merchandising, aprendiendo historia mundial con Madoka. A modoquier que el mundo se va a acabar. Gorawase Rodoku Siri Tsukis Sekaishi Maguroto Nandai Anki 180. ¿Nada? No, nada más. Es un nuevo libro de historia mundial que el sello editorial Chukei, perteneciente a Kodakawa Group Publishers, lanzará con... La historia según Kodakawa. En el inicio, Kodakawa creó la Tierra. Y se sumilla. Y a partir de ahí ganó plata y robó y robó y quiso seguir robando. Y vio que era bueno. Y siguió. Digamos que el sello editorial de Chukei lanzará este libro con la ayuda de Aoi Yuki, la galardonada seiyuu que daría voz a Madoka en Mahou Shoujo Madoka Magica. ¿Cómo sería el mundo según Gainax? Primera hoja, el mundo explotando. Estás muriendo y después 70 páginas de trauma mental. Según la editorial, el CD que se incluiría junto al libro tendría consejos con voz de Aoi Yuki que ayudarán a quienes lo compren a memorizar 180 fechas importantes de la historia mundial. Si aparece un bicho mágico y quiere hacer un contrato, ¡no! ¡Le decile que no! No, decile que sí. Esta no sería la primera vez que el sello Chukei aprovechara la popularidad de una seiyuu para vender libros educativos, entre comillas. Ya que en el pasado lanzó uno sobre historia con colaboración de Akito Yosaki y uno sobre idioma inglés con Aya Hirano. Bueno. En mayo llega el especial live action de Car Fight Vanguard. Algo extraño que realmente no sé si es la primera vez que se crea un live action de una serie de cartas. Interesante. Yo no recuerdo ninguno. No hay. La compañía Bushinroad ha anunciado que durante la próxima primavera nipona llegará a las pantallas de televisión. Heredero de brócoli. Que durante la próxima primavera nipona llegará a las pantallas de televisión un especial live action de Car Fight Vanguard. Este live action constará de un único episodio estelarizado por Daigo, que encarnará a Aichi, el personaje protagonista del anime. El mismo se transmitirá el 3 de mayo y estará bajo la dirección de Takashi Motoko, quien también dirigió Muso Denka. Daigo es un actor y miembro perteneciente a la banda Breakers, quien... Obvio, tenía que ser cantante, obvio. Actor, quien anteriormente participó en diversos comerciales y un programa televisivo dedicado a la franquicia. O sea, ya está. Sí, ya sabe jugar por lo menos. Está enrolado con toda la gente, con todo el fandom. Pero bueno. La edición DVD y Blu-ray de Berserk Gonji Daigen ya tiene fecha para. Ya tiene fecha de lanzamiento. El más reciente número de la Famitsu, de la revista Famitsu, informa que la edición DVD y Blu-ray de la película Berserk o Gonji Daigen, Hao no Tamago, se lanzará a la venta. La nueva parte del manga de Shaman King, el huevo de Hao. Se lanzará a la venta el 23 de mayo, prácticamente un mes antes del estreno de su segundo filme, Doldrey Kyoraku, que es la batalla de Doldrey. Especial Flash con el tomo 17 de Uchu Kyodai. Gone. ¿Cómo era? Protect the Universe. Master of the Universe era. No, ese es Kimo, boludo. Flash Gordon no era. En la canción dice Master of the Universe. La edición limitada del tomo 17 del manga Uchu Kyodai de Chuya Koyama incluirá un especial de animación Flash como extra cuando salga a la venta el 23 de marzo dicho tomo. Apo, el perro mascota, que creo que no me acuerdo cómo se llamaba esa especie de... Esa raza de perro. No, creo que es... no importa. Es el perro de Muta. Es el perro de Muta que va, el perro de Muta. El super perro de Muta. El perro de Muta va a ser el protagonista de la animación. Además, en la edición limitada también van a incluir 5 pósters de lo que es la adaptación al anime de Uchu Kyodai. La historia sigue, como ya comentamos, la vida de dos hermanos, Muta y Hibito, quienes cuando eran pequeños se prometen a sí mismos viajar hacia el espacio. Hibito, el menor de los dos, consigue convertirse en un astronauta que va a experimentar una larga estadía en la luna. Pero Muta trabajaba para una industria de diseño automotriz, del cual después posteriormente va a ser despedido. Y desde ese momento va a iniciar su camino para convertirse en un astronauta. La serie de anime se va a estrenar el domingo 1 de abril en Japón y prácticamente un mes después de lo que va a ser el estreno de su live action. Que pinta más o menos, para mí pinta bien. Por ahora, no sé, me gusta el trailer y tiene música de Coldplay. Noticia noticiosa: en el país de Zona Siente, un profesor enseña derecho con ejemplos extraídos de One Piece. Tiene derecho a permanecer pirata. Desde diciembre de 2010, si te cometes un crimen, andate por la gran línea, nunca te atraparán. El profesor, desde diciembre de 2010, el profesor Akitoshi Maekawa, del Instituto Kunijima de Osaka, se ha servido de la reconocida obra de Eiichiro Oda, One Piece, como un medio para explicar ciertos temas de su materia derechos civiles globales. Ladrón. Es un fucking ladrón. En uno de sus ejemplos, Maekawa compara el personaje Chopa, con aquellos marginados que por su apariencia externa, son discriminados por la sociedad. Y aunque a pesar de ser discriminados por la sociedad, consiguen forjar sus propias amistades. Según palabras del profesor, Chopa fue aislado durante mucho tiempo, pero consiguió forjar una amistad con Hiluluk. Y poco a poco comienza a aceptarse a sí mismo. En la historia de Eiichiro Oda, Chopa nació con una nariz azul, o sea, es un reno con nariz azul. Por lo que los otros renos solían reírse de él y lo jodían. Así que... Un reno se ríe de vos. Así que, digamos, Chopa buscó una solución y se comió... se convirtió en mitad humano tras comerse la misteriosa fruta Hito Hito. Pero los humanos también lo trataban como bestia y le dispararon. Hululuk acudió en su auxilio y ambos forjan una buena amistad. Aunque eso no es todo, los alumnos de este particular profesor también recibieron... ¡De la risa en la cara! De hecho, creaba una conexión entre él y entre ellos y el profesor. Me parece misteriosamente... de alguna manera extraña. Sí, me parece mucho que los estudiantes veían One Piece. Sí. Pero no sé. Bueno. Por si fuera poco, por si no bastara con esto, los alumnos de este particular profesor también recibieron como tarea la de identificar al grupo de la sociedad nipón actual que representa la situación de Chopper dentro de la serie. Claro que los alumnos tampoco se quedaron atrás y respondieron de que aquellos grupos serían los marginados raciales, gente sin techo, discapacitados y víctimas de acoso escolar. Dijo, no, son ustedes. Encuesta de la semana. Desde el portal. Desde el portal de noticias Big Love, nos llega una nueva. Una de las sus tantas encuestas de anime realizadas. ¿Cuáles son una chotada? De las cuales, digamos, responden los usuarios nipones. Y en esta ocasión, la pregunta ha sido: ¿cuáles son los animes más menospreciados? Los que ven ustedes, porque son unas chotadas, son unos chotos. El resultado, o sea, Big Love, a pesar de que antes tenía una credibilidad bastante alta. Nunca la tuvo, pero bueno. No, más por noticias que por encuestas. Las encuestas participan muy pocas personas. Así que digamos el criterio. El criterio de Big Love apesta. La serie con la que se puede tomar esto es poca, porque si 25 personas te votan en una sola serie, sí, medio como que no da. Se convierte automáticamente encima, en la serie. Las otras, les digo, las últimas 10 tienen un voto y prácticamente se clasifican por nombre. Medio como que no está bien la encuesta. Pero bueno. El resultado ha sido un top de 25 series más menospreciadas. En el puesto 25 tenemos a Sorademo Machiwa Mawateru. Mawateru. En el 24. Sorademo. Ah, sí, sí. El paraíso. El restaurante. El café mail. Me hizo reír, capítulo. Es la 25. 24. Gakuen Utopia Manabi Strike. Te caga de la risa con eso. Ojo que menospreciás. Bueno, en un sentido. A ver, yo te creo que sí. La encuesta para mí tiene su grado de. Digamos, de acertado. Tiene un buen nivel de. Digamos, está bien acertado algunas series. Sí, no tiene series ubicadas. Sí, pero Sorademo como que no pasó tan desapercibida. Manabi sí, pero Sorademo no. En el 23 tenemos Medabots. Que a pesar de que era la serie que te vendía algo, para mí, entre todo, fue la serie que al menos acá llegó. Por eso. Pero sí. En esa época no estaban otras series. Bueno, pero tuvo repercusión mundial la serie y todo el mundo la conoce. Eso la deja de hacer una serie menospreciada. Conocido, pero a pesar de que era, porque otras series también te venden y siguen continuando sus series que te venden juguetes. La segunda temporada de Medarots salió directamente porque el producto se vendió muy bien, pero ya habían terminado lo que tenían que hacer. O sea, la hicieron porque rompieron las bolas, nada más. Deben haber continuado, al menos con el primer guionista que tenía, que estaba buena. El primer diseñador de personajes. En el 22 tenemos a Tamayura Hitotose. No me acuerdo. Un solo OVA de hace dos quemadas atrás. Tiene una cámara y saca fotos. La serie estuvo bien. Sí, pero sí pasó medio. En el 21 tenemos Sora no Mani Mani. Ahí me cagaste. Ya entró en. ¿Cuál es ahora lo manipulé? Ya me cagaste con eso. En el 19 en el 20 tenemos a Master Keaton. Master Keaton de esa. Es grosísimo Master Keaton. Me cago en el que hizo esta lista de mierda. Me recontra cago en el que hizo esta lista de mierda. Tenemos Grosso Master Keaton, un capo. Tenemos Kimi Itoboku. Desapercibida, fue casi una de las series más populares del 2010. ¿Cuál era esta? Es la de Coso, es la de... ¿cómo se llama? La de Sawako. La de que está la loca que está en la escuela, que es toda re depresiva, que no sé qué, y ponés al flaco, que es toda re alegría. No, pero estaba pensando en Kimi Itoboku. No. Kimi Itoboku. Ah, no, tenés razón. Kimi Itoboku es la de Coso, es la de los cuatro flacos que intenta hacer Keion. La que no daba gracia. Gracias, exactamente. Esa de Senshi Kokosei no Nichiyo. Este sí no te creo, que es en el 18º puesto está Hajime no Ippo. Sí, menospreciado por lo que no le gusta el boxeo. En el 7º puesto está Monster. Esto se está poniendo cada vez más raro, vos seguís. En el 16º puesto tenemos a Hanamaru Yuichen o Hanamaru Kindergarten. Desde que tiene el sello de Gainax no puede ser menospreciada la serie. Es más, puede ser overhypeada, como le pasó a Dantalia no Yoka, no menospreciada. Acá ya entramos un poco más en coherencia, que es en el 15º puesto que tenemos a Kaito Tenshi Twin Angels. No es que fue menospreciada, es que nunca se esperó realmente demasiado de esto. En el 14º puesto tenemos a Noein, Mojo Hitori no Kimi E. Noein también, o sea, Noein se pasó por Locomotion, no sé la onda de esto. También me olvidé. No, Noein es la de cosas. Estoy pensando en Noar. Noein es la de los locos que están. Que habitan en otra dimensión. Que. Tiene un diseño rarísimo de personaje, como un diseño medio sucio. Que es bastante violentita. Está buena. En el 13º puesto. En el 13º puesto tenemos a Bamboo Breito. Bamboo Blade. Lindo, menospreciado, qué bárbaro. No tuvo. En el 12º puesto tenemos la sexta de Shingoku no Fan. Que a pesar de que yo pensé que iban a hablar un montón de esto, pasó, estrenó y después no salió nunca más. Es muy buena. Es muy... Estoy siguiendo, es muy buena. A menos de... O sea, yo le estoy bajando de un fansbook que la... Mira, que la tienen tirada medio atrasado, por eso no la terminé de ver yo todo eso. No he mucho de esto después de que se estrenó. Hubo mucho hype con el estreno y sí, todo, pero... Es que es muy continuación, tenés que haber visto la primera para entender la segunda, y no hay muchos que vieron la primera. O por lo menos que la recuerdan de la manera requerida para ver la segunda. Ahora sí volvemos un poco al lado de qué carajo pasó acá. En el décimo primer puesto tenemos a Kamisama Dolls. Sí, continúa. En el décimo, Mitsudomoe. Esa tendría que estar en el 28, wey. En el noveno, Densetsu no Yuya no Densetsu. Qué bárbaro, bueno, buenísimo. En el octavo puesto, y acá no te lo creo, que es Mirai Nikki. Menos preciado. Bueno, se darán cuenta de la credibilidad de esta lista. En el 7º puesto tenemos Kemono no Suga. No Yuga. En el 6º puesto, Ungo. ¿Cuál era Ungo? La del detective con la loca que tenía el poder de hacerte decir la verdad. Esa no sé si menosprecia, yo diría mala. No estuvo buena directamente, estuvo más o menos pasable. En el 5º puesto tenemos Katakana. Katakana. No me suena de nada. Katakana. Si fuera Katanagatari, sí, pero Katakana. Okay. En el cuarto puesto está Chihayafuru. Chihayafuru. Chihayafuru es lo loco que juega el juego este raro de las cartas. Es... Está bien, los primeros capítulos están bien, pero sí, pasó media desapercibida la serie. Esto sí que pasó más o menos, pero la serie no es mala. En el tercer puesto tenemos True Tears. Mira, otra vez, no sé si... salió junto con un montón de otras series del mismo género y True Tears no es la mejor de estas, no termina bien. A mí no me gusta el final de True Tears. En el segundo puesto tenemos Deno Coil, que es así, no creo, se tiene mucha repercusión. Sí, sí, sí. Aunque sí es bastante vieja. Sí, sí, no es tan vieja, pero no es tan vieja como se ve, tiene un diseño medio viejo. Pero es conocido Deno Coil. En el primer puesto tenemos Astarote no Mocha. Que a pesar de que estuvo bueno, tuvo 3 episodios y la ova y ya está. Sí, pero... Figuras casi nada. Hay un par. Hay un par, pero... Hay más, bueno, hay más de Astarote no Mocha que de Ryback. Creo que eso ya te dice bastante, ¿eh? Creo que Astarote no Mocha creo que el personaje lo más destacado era la serie. Sí. La historia estaba buena, yo creo que sí, estaba buena. Tiene que haber desarrollado un poco más por el hecho de que se estaba cogiendo a Ararara. Pero ahí quedó. Además que cerró como... Se quedó abierto igual. Sí. Quedó abierto. No, bueno, puede largar una segunda temporada tranquilamente en cualquier momento. No la tienen, patrón. Bueno. La semana pasada anunciamos... Los ganadores, algunos de los ganadores de los Age Awards, que se iban a realizar el sábado, justamente ese mismo día que lo estaba grabando, pero como no grabo, como no podemos transmitir en vivo desde la premiación. Vos no podés. Y ahora transmitiendo en vivo desde el Tokyo Dome. La primera de todo no la hacen en el Tokyo Dome. Con razón estoy tan solo. Y venís caminando, ¿no? Venís caminando. Tenemos acá los ganadores de la sexta edición de los Seiyuu Awards, así que vamos a empezar con esto. Primero de todo, tenemos premio al mejor actor principal, o mejor Seiyuu principal, que el galardón se lo llevó Hiroaki Hirata, mejor conocido como Kotetsu en Tiger and Bonnie. Premio a la mejor actriz principal, no puede ser otra que Aoi Yuki. No, la Seiyuu, como ya decíamos antes, de Madoka. Así que bueno. Premio al mejor actor de reparto, Ryohei Kimura, que también es conocido por hacer de Soma en Mamoru Penguin Drum. Y también este categoría también ganó Mamoru Miyano. El galanazo Mamoru Miyano, el guaperras galáctico. Mamoru Miyano. El guaperras Gundam Meister Host Mamoru Miyano. Dios mío, qué cosas raras que hace este tipo. La tendría que terminar de ver simplemente para trolearla como se debe. No tiene sentido, no tengo ganas. Premio a la mejor actriz de reparto. Acá es donde Pyro se va a poner violento. Sí, donde va a abrir el oído a esperar algo que no va a pasar. Emirie Kato, que es Q en Majo Shoujo Madoka Magica. ¡Qué wey! Hay corrupción adentro del pedo también. Sí. Alguien firmó un pacto para esto. Alguien firmó para que no ganara nada Mizuki. Mejor premio al mejor actor revelación. Takuya Eguchi, también conocido como Kazuya Kuyo en Goshik. Es la adaptación anime de Goshik. Que el manga está por terminar. Qué mal que empezó. Así, qué mal que empezó. Yo no la vi. No la veas. Yoshizugu Matsuoka, que también es conocido por haber trabajado de Narumi Fujishima en Kamisama no Memocho. El premio a la mejor actriz revelación se la llevó Ai Kayano como Honma Menma Meiko en Nanohana, obviamente. Y Shiori Mikami como Akari Akasa en Yuri Yuri. Premio al mejor cantante, que en verdad esto se lo lleva un grupo de sellos, que es la agrupación de sellos Starrish, que trabajó en Utano Princess-sama, que está Beiji Love 1000%, bla bla bla, y también Starry Sky. Que también es que va. Los chicos, are you ready? Que está compuesta por Takuma. Compuesta por Takuma Tareshima, Kenichi Suzumura, Mamoru Miyano, Kiyo Takeshima, Junichi Suwabe y Hiro Mishimoto. Shishimono. ¿Qué es Shishimono? Are you ready? Bueno, vamos con los últimos tres premios, que es premio a la mejor personalidad. Gracias. Que se la lleva Yuka Iguchi, quien también es conocido por ser Index Tuaru Mayuxo no Index. Premio al más votado. El más votonado. Que se lo lleva Hiroshi. Hiroshi Kamiya. Que también es conocido por Isayi Isaya a Orihara en Durarara. Y que es el sello. Este es uno de sus papeles menos conocidos, pero bueno, dale vos. Bueno, porque si es el más votado, tenemos que ver el menos conocido, igual que en Nanitsu. Que entre todos los sellos es el que más premios ganó. Digamos, cuatro, entre toda su carrera ganó cuatro premios en seis ediciones de los Seiyuu Awards. Y el premio especial de los Seiyuu Awards se va a Tomoko Kawakami. Pero creo que este ya lo habíamos anunciado la semana pasada. Así que esta y otra noticia van a estar en www.personasekai.blogspot.com. Donde sí premiamos a Nanamizu. Y continuamos. ¿Qué premio le dimos? El premio a la más dedicada. Por Fairo. A la más mágica. A la más mágica, no sé. Además golpeada también. Obviamente Nati ni Tazura no quiso. Pero es que qué buena paliza que le daban ahí. Cada vez que posta se ponía histérica, qué buen buife que le metían. Y se tranquilizaba y así se arreglaba el problema. Usted no lo conoce, pero Alcha, aparte de ser odiador titulado y racista concebido, también es hombre de la bomba. Cuando es debido. Bueno, vamos con un tema, por favor. De chiquito quería ser Duke Nukem. Kisai de 20 den toreru de shou. Kijutsu mondai nan desu to shiai shuryou. Rescate 911. Oh sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quiere descargar nuestro programa, visita hobbyzombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Bye.

que tenemos en esta temporada, que por suerte son varias. Pero, al igual que como se nace, vamos a empezar esta tirada de película, que va a empezar con algo interesante para la prole, pero con dolor. ¡Mucho dolor! A ver, la película de esta semana es Ghost Rider, Spirit of Vengeance, la cual, por supuesto, tuvo una traducción de 5 estrellas y nos llegó como Ghost Rider, el espíritu de la venganza. Si el te gustó este, te va a encantar. Lo tendría que poner una ley esto, si la película viene bien traducida, apesta. A ver, pero antes de llegar a donde me pongo loco y empiezo a tirar fuego por la boca, les tiro el plot y continuamos. También aclaro que antes de hacer esto, me vi un capítulo de My Little Pony para aplacar un poco el odio. A ver. Bueno, ahí vamos, si no me queda otra. Continuando de alguna forma extraña con el argumento de la primera película, lejos de donde estábamos en un primer momento, volvemos a cruzarnos con Johnny Blaze, Nicolas Cage, que no la está pasando muy simpático. Nos encontramos en Roma y aparentemente muchas cosas pasaron en el trayecto. Ghost Rider, dentro de Blaze, crece en poder y en hambre cada día. Y para el ex acróbata ya está, vamos a decir que ya está haciéndosele difícil mantener al bicho este tras la puerta. Me parece extraño que Nicolas Cage haya vuelto, porque por lo general cuando tarda tanto en sacarse una nueva película de una serie, digamos, de una franquicia como esta, como pasa con los cómics, cambian los actores. Sí, pero Nicolas Cage se ve que le gusta ser motoquero y superhéroe, entonces... Tiene que pagar ese cuchillo, hecho del colmillo de mamut. De que tiene forma de águila calva y que viene con su traje para cuchillar. A ver. Dentro de Blaze, este espíritu que se alimenta de las almas de los pecadores, se alimenta y nunca perdona. Ha destruido lo poco que quedaba de la vida de Johnny. Y ahora solo le queda escapar lo más posible de todo para intentar encerrar a la criatura en lo más profundo de su ser. En otro punto del viejo continente encontramos a Nadia, Violate Plácido, violame plácidamente, como le quiera poner, quien está bajo la custodia, la custodia de unos monjes muy especiales. Aunque no es ella el problema. Su hijo Dani es uno. Su hijo Dani, de un momento a otro, se ha vuelto alguien de interés para gente muy poderosa. Aparentemente cruzando el mundo y parando en cada vinería que se encontraba, conocemos a Moreau, que está interpretado por Idris Elba, un quizás cura errante que llega al santuario para intentar poner las cosas un poco en forma. El lugar era un castillo y no se veía como un lugar débil. La seguridad era buena, la vigilancia era estricta y tenía mucho personal. Y el lugar, vamos a decir que era el lugar ideal para mantener a alguien a salvo. O esa era la idea. Antes de que Moreau pudiese terminar de hacer entender a ciertos tercos sacerdotes que era mejor transferir al chico a otro lugar, de un momento a otro el lugar es atacado. Una invasión sorpresiva, de alguna manera saltó la vigilancia y calma, a eso vamos a llegar más tarde. Todo el lugar, vamos a decir que toman el lugar por asalto, repartiendo muerte por doquier y con un solo objetivo, en este caso una madre y su hijo. Nadie por su lado hace un gran esfuerzo por escabullirse, incluso dejando atrás a Morbo, el cual llega ametralladora en mano, todo loco gritando y seguramente oliendo a etílico, con la intención de ayudarla. ¿Por qué se habrá escapado esta buena mujer? Cuando el otro llegó con una Uzi en la mano, todo re loco, oliendo a vino, ¡ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¿Por qué se habrá escapado? Esa es parte del argumento que no se entiende. A ver, la persecución termina cuando Ray Carrigan, interpretado por Johnny Whitworth, intercepta a la madre y al niño y le revela a Nadia, que está muy cagada en las patas, de que él es el que da órdenes al pequeño grupo de Umbrella que entró en el castillo. Y cómo trabaja literalmente para un poder superior. Mientras tanto, Monroe se ve obligado a usar su mejor carta. Encerrado en un container y con una farmacia de pastillas encima, tenemos a Johnny Blaze, quien se autoexilió del mundo en un intento de retener al motociclista de Ultratumba. Y el esfuerzo lo tiene medio loco, por decirlo de alguna manera. Ante una promesa de liberar, de literalmente digo, sacarle el chamuco de los huevos. Las ruedas en llamas arderán de nuevo y el espíritu vengador recorrerá la carretera para ir al rescate de una madre y su hijo, quien ha sido creado de la oscuridad y con el destino de convertirse en la nueva vasija del diablo mismo. Un diablo que Blaze conoce muy bien y que hace temblar al mismo Highlander. El super diablo. El que anda en moto y surca los cielos. El que se sube al Niancat. ¿Les pareció que la frutilla es bueno? Tómelo para joda. Es mejor así. Créame que es mejor así. A ver. Atacando por el apartado sonoro, la película está 2-3. Tiene un par de temas para acompañar la película. Pero la gran parte son sonidos locos o efectos especiales, los cuales, de la gran mayoría, están bastante mal. Vamos a decir, desenfocados, sacados vilmente de las librerías de audio y tan estándares y fruteros que si haces la cabeza a un lado cuando estás viendo la película y ves a alguien comiendo o masticando, podés asegurar que los ruidos vienen de él. A nivel de imagen tiene un 20% de calidad zafable y un 80% de nivel detestable. Tal como recalcan mis colegas, si viste el trailer de la película, esto es todo lo que tenés que ver y ya con eso ya viste demasiado. Los efectos aplicados sobre la transformación del Ghost Rider se ven simpáticos. Efectivamente, sí se ve mejor que el primero. Pero de entre esto y Scorpion del primer Mortal Kombat, me quedo con Scorpion toda la vida. Es increíble que ver los últimos 4 juegos de la franquicia Mortal Kombat con sus fatalities clásicas del ninja amarillo y ver que todo gráficamente está tan bueno y después caer en esta supuesta superproducción y encima en continuación hecha varios años después con varios años de diferencia y darte cuenta que Mortal Kombat se ve mejor. A ver. ¿Cuál? ¿La 1 o la 2? ¡La 1! A ver, después tenemos que la gran parte del tiempo esto no nos va a afectar porque son demasiado con todos los momentos en los que vemos al cráneo en llamas. Casi toda la película es Cage en un traje de cuero barato que pierde calidad conforme la cosa avanza. Definitivamente el primer vestuario de la película estaba mejor. A ver, Nadia es la carne de la película. Y más que carne podemos llamarla jamón. No es sexy, no es divertida, no es, te resbala, no es especialmente interesante. Y la veo muy poco, por lo cual se agradece porque evita que la cague. Y de paso hace un esfuerzo increíble por desvincularse de este chiste de película. Los efectos especiales de esta movie... En cuanto a armas y explosiones, parecen más de los cazadores de mitos que de Hollywood. Las explosiones son súper limpias y exageradas. Metralladoras que tiran balines. Granadas que eran originalmente utilería de los Power Rangers. Y cada aberración que mejor ni les cuento porque gasto saliva al pedo y bronca al pedo. A ver. También se ve que hacía rato que... terminaron de filmar una película de Rápido y Furioso y les pidieron de favor que le prestaran el Steadicam y no se aguantaron a hacer un par de tomas totalmente truchas e incoherentes dentro de la trama con esto. La controversial, vamos a llamarla de alguna manera, escena del espíritu meador parece... el espíritu, porque hay una escena donde Ghost Rider está meando y cuando mea lanzallama. Bueno. Y esto es una pelotudez, o sea, parece más protector de pantalla que algo hecho con seriedad. A ver, los poderes de The Rourke rivalizan en gran medida con la imaginación. Porque te tenés que imaginar en gran medida lo que hace porque no tiene la decencia de mostrarte nada. La transformación del Ghoul está dentro de lo que me puedo llegar a creer, pero sus poderes son muy de serie de TV, además de ser inconstantes. La pelea que realiza con que realizan el Ghoul y Ghost Rider arriba de un auto en movimiento me recuerda mucho a las películas mudas o a Popeye el Marino, porque se nota a kilómetro que la pantalla verde está el hecho de que el auto no se mueve, y encima siendo un camioncito pedorro, el putre zombie cae de lado y desaparece de la escena y misteriosamente sale del lado contrario. A ver, los efectos de transformación de vehículos... Eso pasa. Un hechicero. Muchos hechiceros. Más hechicero que Harry Potter. A ver, los efectos de transformación de los vehículos están simpáticos y sepan que cumplen en gran parte el 20% de esta cosa. A ver, también caen en usar un recurso más que inferior y soporífero de dejar a dos personas en un espacio paralelo supuestamente aislado del mundo, donde todo se reduce a dos actores en un piso estándar y una luz arriba. Seguramente para intentar denotar de alguna forma el horrible 3D que tiene esto, pero el efecto es como de una serie de TV de los 90, de bajo presupuesto tipo La Cuarta Oleada, y no para una película seria. Y al margen de todo esto, La Cuarta Oleada me gustó salvo el final pedorro que tiene. Y como para cerrar este hermoso paseo por los efectos mal hechos de este año, también adjunto que las formas de la locura de Ghost Rider quedarán en la historia como uno de los peores errores del cine. A cuestión de actuación, no sé ni para qué me gasto. Nunca pensé que Cage pudiera actuar tan mal. Durante toda la película está totalmente elevado, y yo diría que... totalmente elevado, y como diría el buen Tutti, se la pasa paniqueado durante todo el rato. El salame pasa por un crisol de emociones que van desde la pena de que se te queme el miembro con una parrilla de hamburguesas hasta la alegría de ganar en el juego de la vida, todo junto en un segundo. Sus intentos estúpidos por disimular que está actuando o que sabe o entiende algo de lo que está haciendo rozan en lo patético, y se nota a leguas que si bien el tipo tenía un Action Comic número 1, nunca compró el número 1 de Ghost Rider. Rogue, interpretado por Ciaran Hinds, me lo creo de cobrador de la mafia, pero de Iridiaboros me tenés que dar mucha plata para que siquiera lo considere. Nadia ni existe, y cuando salga de la sala no se van a acordar de esta mina, no se van a acordar de su cara o de qué carajo hizo en la película. Carrigan tiene dos etapas importantes. La primera es de matoncito de cuarta con aires de grandeza, que quiso ser el malo de Swordfish y no lo aceptaron. Y la segunda es donde se transforma en el putre hombre, que intenta hacer una mezcla entre la raza superior inteligente que se vio en la nueva versión de La Máquina del Tiempo y un vampiro de 90 días de noche. Por lo cual, obviamente, la combinación a un ghoul no tiene nada que ver y no se parece ni mierda. Danny es el que más zafa de todo esto, simplemente por el hecho de que es el chico y sinceramente se ve interesado un poco en lo que está haciendo y se esfuerza por dar la nota. Y no como los demás, que vos te das cuenta que le dieron un guión y un cheque e hicieron lo que tenían que hacer y se fueron a su casa. Y sí, hay más gente metida en todo esto, pero mejor ni la recordamos. Y sobre el argumento, ¡qué pedazo de poronga atado un poste! A ver, una aventura recontraforzada para que el Ghost Rider rescate a un chico de que se convierta en la nueva piel del diablito. ¿Qué mierda va a estar haciendo Ghost Rider en semejante pedorrada? O sea, ¿qué pasó? ¿No pudieron conseguir a Constantine? ¿Buffy estaba hueveando en Venecia? ¿Las tortugas ninja cobraban mucho? Por favor, qué mamada. Alguien literalmente puede salir... alguien que literalmente puede salir del suelo... ¿Vos vas a mandar a buscar a alguien que... O sea, con el poder que... O sea, Ghost Rider literalmente sale del piso. Ghost Rider no te busca. Ghost Rider te encuentra. Si vos caminando por la calle, Ghost Rider sale del piso adelante tuyo. No tiene por qué recorrer medio país en moto para ver dónde mierda está. Es una pelotude. Lo peor de esta cosa es las situaciones en las que cae el tipo. Una escopeta tumba a Ghost Rider, por favor. El tipo apenas es corpóreo. ¿Qué mierda le va a hacer una escopeta? Un misil lo tumba y lo deja boludo. El tipo echa fuego y es un espíritu del infierno. Que vamos a ver, que les hizo pensar que tirarle fuego le iba a hacer algo, aparte de cosquillas, a un tipo que solamente lo tumba Hulk y 14 personas más. ¿Qué mierda se le puede pensar ocurrir esto? A ver, después tenés a Moro, que le intenta poner ganas a la vida, pero con lo poco que aparece y las pelotudeces que dice, termina cagándola todavía más. A ver, el rito de transferencia del de que supuestamente debía estar lleno de un ejército de putísima madre se resume a 7 monos con escopetas y un grupito de fieles que apenas te alcanza para jugar un equipo partido de béisbol en forma. En serio, vos cuando te dicen que el diablo se va a reunir y se reúne un grupo así como para presenciar el nuevo nacimiento del diablo, vos te esperás que haya un ejército en forma de por lo menos, no sé, ¿cuánto van a ver un concierto de Metallica? Ponele yo que, no sé, ¿cuántos fueron a ver el último concierto de Pantera o de Kiss? Así como mínimo, no sé, unas 10.000 personas, no, acá tenés, ¿cuánto? 200, no, ¿qué 200? Tenés a 60 monitos con trajecito de Sid parado como pelotudo y... 4 monos con ametralladora cuidando para que no venga nadie. Era la secta, ¿no? Era la secta elegida. La secta pobre, boludo. A ver, a ver. Creo que la del contacto de los gatos, eso en Azubi Nui Kuyo tenía más seguidores. A ver. La cadena de Ghost Rider sí está muy linda y sí mata gente y todo, pero alguien debería decirle a estos tipos que la calabaza en llamas también tira bolas de fuego y hace otras cosas aparte de eso, y nada le impide reventar un camión a la distancia en lugar de estarlo corriendo medio país. O sea, podía tranquilamente haber agarrado una bola de fuego y reventar el camión por el aire. La inexplicable salida a correr de Cage mientras que el Raider está re loco, parece que se lo está violando con un ladrillo o algo, porque a kilómetro podría llegar a tener sentido de algo. Vos lo ves que el tipo sale en su moto cuando ya no puede contener al Rider y va corriendo a toda velocidad con un efecto afanado de yo que sé, de 099 emergencia, con el wii atrás y el loco todo. ¡Ah! Así, y son todas tomas primer plano de la cara de Cage así todo. ¡Ah! A ver, ¿qué más? Bueno, hay una escena de un interrogatorio donde Cage se le termina de zafar la tuerca y desvaría con ganas. En este punto, la idea fue conseguir información o algo. Y después de eso, después de no se logró nada de lo que ya se sabía. Nadia sale para un lado y Blaze sale para el otro. Y misteriosamente nos ahorran todo el tema de a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, a quién tenemos que buscar, porque simplemente llegan. llegan a un lugar sin decirte nada. Al menos los Muppets fueron más sencillos, fueron más honestos y viajaron el mapa. A ver, los poderes del Ghoul no obedecen ningún tipo de factor. El tipo supuestamente pudre todo al tacto y no tiene control sobre ese hecho. Pero misteriosamente la ambulancia en la que viaja no se oxida. El pendejo que secuestra, ata y mete dentro de una bolsa no se muere. La ropa que tiene puesta no se desintegra. Gracias, no tenía ninguna intención de ver a este tipo en pelota. O el auto en el cual pelea con el Ghost Rider tampoco le pasa nada. Sumado al hecho de que pretende usar sus poderes en el Rider. ¿Qué se supone que le vas a hacer? ¿Matarlo? Es una jodida calavera llameante. ¿Qué se supone que le vas a hacer? A ver. A tocarlo para incendiarse en llamas. Lo toca con... Y va a intoxicar con su olor putrefacto. Sí, sí. Por lo menos. A ver. Rogue está todo el tiempo presumiendo de que tiene los repoderes, pero que no los puede usar. Y de un momento al otro convierte a un tipo en queso gruyer, lo cual es más que importante, que más importante que aparecer y desaparecer. Pero a la hora de poner a un simple pendejo a dormir, llama a sus seguidores para que le traigan una jeringa para drogarlo. O sea, sos el diablo, no podías simplemente hacer... ¿Dormido? A ver, en la película también contamos con la aparición de Christopher Lambert, el cual está bastante... Real pedo, boludo. Este tipo que después aparece en películas de televisión o en serie, que la que más recordamos todos es Step by Step. Lo trajeron acá para que esté para que aparezca al lado de Nicolas Cage. Islander, boludo. El cual está bastante hecho moco, pero más importante que eso, sigue con su costumbre de solamente puede haber uno. Y sumado a una versión bastarda del agarre Vulcano. A ver, Christopher Lambert, posta, ¿era el de Step by Step o era el de la serie de Highlander? Highlander, Christopher Lambert, pedazo de animalito, no sé qué me estás diciendo. A ver, también tenemos una escena muy mal armada de cómo tanto Rogue como Danny son poseídos por Morrissey. Y una vuelta de tuerca que veíamos venir desde el principio de la película. Lo de el ángel, eso sí no es fruta. Lamentablemente eso sí es posta, pero no de la manera tan estúpida en la que te lo pretende mostrar. Y menos con Blaze jugando a Grim Fandango con la mano del muertito. A ver. Todo el tema de la promesa de Morrow a Blaze y la supuesta el supuesto ritual mortal que tuvo el nivel de peligro de salir a comprar cigarros en la noche en un barrio privado. Sin contar... el ínfimo hecho de que nunca se molestan en explicarte quién mierda es Morrow. Porque el tipo aparece y simplemente aparece, ¿no? Y aparece y es amigo de todos. Y el final es increíblemente cuestionable. Y no sabes si el bien triunfó, si el pacto sigue igual, si el peligro pasó, si Blaze se encamó con alguien o si mataron al diablo. Y como escucharon, si mataron al diablo, no sabe si lo mataron. El director de este pedazo de tirada fílmica, tirada a la basura, no es otro que Mark Nettlebane, con la asistencia de Brian Taylor, que se ocuparon los dos de películas como Crank, o sea, de las dos películas de Crank, una peor que la otra, y La Terrible Gamer. Y seguramente son putos y se dan entre sí o algo. Obviamente estas personas no han tocado un cómic de este personaje en toda su puta vida. Y no tenían ni la menor puta idea de lo que estaban haciendo. Y tiraron por los suelos la buena fe de los fans, que pedían una película mejor que la pedorra El Pacto de San Venganza. Y obtuvieron un chiste mal contado que hace ver a la primera película como una obra comparable al Señor de los Anillos. A ver, Ghost Rider, Espíritu de la Venganza, sinceramente tiene el mejor título que puede tener, o al menos el título más sincero que me he cruzado últimamente, porque te cuenta todo lo que vas a ver. Vas a pagar y perder 1:40 de tu vida, en la cual constantemente Ghost Rider se va a estar vengando de vos por criticar la primer película, dándote 100 veces una película de peor calidad. Totalmente, totalmente fuera de toda recomendación. Les pido que si son socios de algún videoclub y ven que esta película está para alquilarla, cancelen su suscripción a ese antro en este momento. Y si hay que pagar por sacarla de Netflix, me tiran el número de aporte y yo pongo mis miserias. Esta mala clasificación no va solamente para el par de protopersonas de Taylor y Nevelyn, que sino también para todo el equipo entero de producción, de edición, que no tuvieron los huevos para enfrentar a todos tipos y decirle que no tenía ni puta idea de lo que estaban haciendo o de la mierda que estaban grabando. Yo sé que quizás esto incite la curiosidad de varias personas y piensen: uy, vamos a ver la película, a ver si es tan mala como Pyro dice, y otro podcast, y otros mil podcasters dicen, vamos a ver qué onda. O no puede ser tan mala, pero les simplifico, les suplico que despejen esa idea. Y si aún así deciden ir a verla, se merecen todo lo que les va a pasar. Y voy a ponerle un pirómetro a esta película, que es quémela en la hoguera, en la infernal hoguera, y a la concha de su madre con esta mierda de película. Y ahora hágame Los Cuatro Fantásticos y haga la peor. Lo desafío, hágame una película de Los Cuatro Fantásticos peor que la 2. Y van a la puta que los parió todo. Tomá, y después de esto voy a ver otro capítulo de Los Pequeños Ponis, pues me rompe mucho los huevos esto. Tomá. No podés. ¡Ah, que no puedo! Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Yeah! Sentado. En este podcast tenemos un alemán, un acu, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. Kazuma Bajo Cero, todo lo del anime que tal vez, o tal vez no, te gustaría escuchar, en www.alexguerra.tk, www.alexguerra.tk, porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. Y llegamos otra vez al final de Persona No Se Cae, Misoenga, programa 26, mitad de temporada. Programa en el que somos siempre felices y alegres. Porque la risa es síndrome de ser feliz. Bueno, está con nosotros Zogue, que después de tantos años por fin aparece otra vez en el programa. Dio la cara. No, pero el último informe que hiciste fue sobre Windows 7. Es verdad, y rindió. Bueno, ahora hablamos de Windows 8. No, lo vi. Básicamente, un intento de. O sea, por lo que vi hasta ahora no me gustó. Fue un intento raro de crear todo separado para que no se cargue toda la mugre junta que uno no quiere una computadora. Pero es lo mismo, o sea, después se va a ir cargando por parte y va a ser más molesto porque cada vez que quieras decir, ah, qué mierda que esto no esté iniciado, y lo vas a iniciar, igual vas a esperar que se inicie y... O sea, no me copó tampoco cómo armaron el tema de la interfaz, no sé, se me hace muy... ¿Sabes para estas, viste las computadoras, las Alic One, que son solamente la pantalla, que ahora tienen todas para sistema touch? Me parece que es un sistema especial para esto, pues emula directamente lo que es un sistema por un iPad. Sí, es que de por sí el tema del 7 venía a tratar el tema de la pantalla táctil y todo, pero ni siquiera lo tocaron casi. O sea, quedó como una cosa, no estaba preparado el mundo para eso. Y ahora sí. Bueno, ahora por eso el Kinect lo venden por separado y ya sacaron el plugin para PC oficial. Pero por eso como es, no sé qué. Además está muy verde eso. O sea, me parece que también lo que querían hacer ellos era separar el kernel como hace Linux. O sea, tener un kernel aparte. Querían separarlo para que todo lo demás sea periférico y, o sea, tenga su propia autonomía. Entonces, no, si se jode una cosa, no se jode el sistema operativo completo. Eso iban a hacer con el 7, en realidad. Eso iba a ser el 7. Pero vieron que el Vista era muy mierda y dijeron, no, tenemos cuanto antes que sacar un sistema operativo mejor, y sacaron el 7 y dijeron, no, agarrar el Vista y convertir en un sistema operativo decente y después hacemos el otro. Y el otro quedó, pero no sé cuándo... Están las RC, creo, pero no toqué mucho ninguna. Ni siquiera me llamó la atención. En fin. A ver. Bueno. Ya con eso tenemos sección de sistema. Probamos extra completo. Bueno, vamos a pasar a resolver las dudas y los saludos extra que nos dejaron. A ver, otra saludo extra que también nos habían dejado. Ah, el Morielo nos había dejado saludo. No, el Morielo, Corealan. También un saludo para el Morielo. Morite, déjame tu caja de Sailor Moon. A ver, ¿qué más nos había dejado saludo? Ah, Michael Valle nos había dejado saludos también. Y se puso muy interesante una acalorada discusión en que están teniendo en un tópico directamente para dejar mensajes sobre tema de fanservice. A ver. Dudas locas que nos habían dejado. A ver, Daniel Luciano. Dice, un saludo y una pregunta. ¿Qué piensan del fanservice y su aumento en los últimos tiempos? Por ejemplo, podrías... sería el capítulo 8 de... Un ejemplo sería el capítulo 8 de la temporada de Nisemonogatari. Del cual nadie se va a quejar. Y para ustedes, ¿cuál sería el mejor ejemplo de fanservice? Para que la cosa continúe. Juan Manuel Gerardo García responde a esto: la mayoría de los que se compran anime son hombres, así que en cuanto hay más sexo hay más ventas, y no solamente el anime, todo el merchandising que hay alrededor del anime en cuestiones genera genera más este tipo de contenido. Además de que todo el fanservice se acerca mucho al hentai, siendo que el anime es erótico, pero sin llegar a serlo. Y al salir a la venta los Blu-ray, mucha gente, aún más de los que veían normalmente la serie, lo compran en espera de los videitos que no salen normalmente al aire. A ver. Fanservice hemos tenido siempre, pero no. O sea, no. No se refiere a fanservice directamente tirado al punto sexual del tema. O sea, yo que sé, anime de mechas es la cosa más fanservice que hay. Y excepto en Godamar no es una teta. Creo que hay más fanservice del tipo militar, de armas. Sí. De eso creo que hay mucho más. Eso es mucho más. Mechas. O sea, el que las Valkirias tienen 750 millones de misiles siendo un avioncito nada más. Es la cosa más fanservice que hay. O sea, no me va a decir que no. Que... Yo que la mayoría de los fanservice en la serie son tirando al tema del sexo. Ese punto. En esta temporada sí. Por eso la mayoría de los... O sea, hay un montón de gente quejándose de que es una mierda. Muchas de las series dicen, es una mierda, la cagaron con esto, la cagaron con lo otro. Es más, o sea, lo que en su momento fue lo que masivizó el anime... que era toda la gente que consumía, es lo que ahora está matando, digamos, las series buenas, porque todos consumen basura. O sea, si no tienen fanservice, pero tienen una buena historia, no les importa. Ellos lo único que buscan es fanservice de estilo sexual. Pero ahí vamos con el hecho de cosas, con el hecho de que ya habíamos hablado de del anime a nivel de consumismo. Si la gente consume a lo bestia, produce a lo bestia. Y si vos producís a lo bestia, vos tendrás que pasar un filtro muy grande, pero terminás teniendo series buenas en algún punto. No es... Eso fue lo que hicieron los Genshin en Japón con la ley esa que los jodió a todos. Porque dijo, bueno, acá se dejan de romper los juegos con tantas boludeces. Y ahí habían levantado un par de series y muchas dejaron de meter tanto soft hentai en lo que eran ya de por sí, lo que no tenía argumentos. O sea, era un argumento triste con fanservice y la gente compraba eso. Y como además estaban medio mal allá en Japón, dijeron, bueno, vamos a meter una ley para que no jueguen tanto con esto, y gracias a eso retomaron otra serie que estaba en recontra olvidada y que nadie les daba bola. Vuelvo al hecho. Serie fanservice, a pesar de que tiene historia y todo... Y fanservice no denota una mala historia. Pero tiene historia y todo, es Queen Blade. Sí, es totalmente fanservice. O sea, la serie en su misma concepción es un fanservice... de un juego de pelea que pegó, o sea... Sí, de un juego de rol, que era más tipo... Era muy Dungeon & Dragons, que había mucho más esqueletos y otras cosas que minas pecándose, que minas con proporciones prácticamente histéricas. ¡Sójale! Sí. Y que se cagaban a trompadas. Pero... O sea, hay muchos que ya son tocan el punto del ridículo. O sea, vos lo ves de escena que ya decís, esto es ridículo. O sea, lo viste en una o dos series y fue gracioso en su momento, y es como ver el mismo chiste contado 2 millones de veces y ya no causa. O sea, es lo que le pasó a Cos, lo que le pasó a High School of the Dead. Ah, no sé, no es High School of the Dead. Pero en el mismo caso también podemos tirar Bento, que fue un chiste. O sea, Bento te lo vendía mucho el trailer, porque yo pensé que, al menos yo no lo vi, pero pensé que iba a tirar más del lado de pelea. Iba a tirar para el lado de Kitosen en un primer momento. La jode que se tiró para el lado de Kitosen, sí, pero para el lado de Kitosen la serie. O sea, se fue deformando. Deformando con cada capítulo, ni siquiera con cada temporada, ¿no? No necesitaron 4 temporadas para deformar totalmente la idea. Les alcanzó 3 capítulos. Lo que pasa es que además necesitan vender las productoras. O sea, ellos ven que cuando salió el KOF, por ejemplo, salió el KOF 12, no me gustó. O sea, el KOF ese de por sí era medio choto. Había un montón de cosas incompletas, pero no estaba Mai, por ejemplo. Y hubo un montón de gente no está Mai, no lo compro. O sea, era algo totalmente ridículo. Faltaban 2 millones de personajes, pero no está Mai, que es la mina que se le mueven las gomas, no lo compro. Era re estúpido. Sacaron el 13, pusieron a Mai y dijeron, ahora sí vendemos. Y o sea, más allá que el juego salió bueno. Mai, yo creo que sí la vi. No, en el 12 no está Mai. No, en el 12 no está Mai. gusta. Pero, o sea, ese es el punto que... No me gusta el traje de Mike, no me gusta el nuevo traje. Bueno, no sé, pero, o sea, el punto es que llega un momento donde dicen, bueno, si metemos esto no vamos a vender, por más que la historia o lo que sea sea buenísimo. Y, te, o sea, se ven forzados en parte a meterlo, pero porque si no la gente no compra, porque ya no están, bueno, digamos... A ver. Con, tirame abajo este argumento. En los juegos de pelea, la historia es un fanservice. La historia en general. No, es que ya de por sí muy pocos juegos de pelea pueden tener una historia buena. O sea, además de que se desvirtúa mucho y terminás teniendo que comprar un montón de cosas aparte y hay un montón de... Después de Doge, no sé, cualquiera. Ya de por sí la historia del KOF es un chiste. O sea, la historia del KOF la podían resumir en, qué sé yo, un parrafito de... Una página. Y sacaron 10 millones de estupideces. O sea, el KOF... Yo no lo veo por un juego de historia. Más historia tiene, por ejemplo, el Guilty Gear o incluso los Samurai Shodown tienen más historia. Pero... Por eso te digo, la historia de un juego de pelea es un fanservice. Porque es algo que solamente a los fans le importa. O sea, el 80% de los que juegan juego de pelea meten el disco, ponen Star y se cagan a trompada. Y si juegan de a uno, juegan para hacer punto para destrabar traje. En la puta vida se fueron a mirar qué carajo pasó en los videos. Sí, o sea, el tema ese también, que como no está incluido en el juego, muchos no tienen idea de nada o tampoco les importa. Agarran el juego para eso. Agarran los trajes, el tipito se ve bien, la minita se ve bien, bueno, y ahora se quedan a pie nadie, nada más. O sea, después sacan un montón de cosas, pero también precisamente por lo mismo. O sea, no, no por otra cuestión. Sí, y por eso termina habiendo tanto doujin, porque cuando no hay fanservice oficial, la gente consume. Entonces los tipitos empiezan a sacar cosas. Han sacado cada cosa este año, que está copadísimo. A ver, también que tenemos... bueno, acá tenemos una respuesta de Daniel Luciano, que dice que, o sea, él es el farol del respeto al prójimo. Acá contesta que dice que cada persona forma su propio criterio basándose en los animes que vio. Y tira el ejemplo de cosas, tira el ejemplo de Makenki. Que acá, ¿cómo se llama? A Juan Miguel dice que Makenki es buena serie, lo cual yo refuto totalmente. Makenki es una cagada. Pero bueno, que ya Daniel había ganado puntos. Y acá dice que tiene un amigo que le gustó Higa Menoaria, lo cual le pone la situación en un punto muy extraño. Y después corona Michael Valen, que dice un saludo, que levante el ánimo. Ah, ¿para cuándo baja el precio de la PSP Vita de los 210 mil pesos? Que es mucho store, que tengan 4 juegos gratis, sigue siendo muy caro. A ver, esto lo puedo responder fácil. La PSP Vita en este momento, la que está llegando tanto a México como a Argentina, está viniendo sin la tarjeta de memoria, sin juegos. Y con planes estándar raros que manejan los propios retailers. Al igual que pasó con Coso, al igual que pasó con la Nintendo DS en su momento, indefectiblemente va a terminar bajando de precio en los primeros 4 meses. Fácil, ya se ve un... por ahora salió un comunicado de PlayStation que dice que no pretende bajar el precio, pero que no lo pretenda no significa que no lo van a tener que hacer. ¿Cómo se llama? La máquina, por palabras de los que la tienen, las palabras de los que ya la tienen y que ya la están usando, es una buena máquina, con un montón de prestaciones. Es una buena, buena máquina. Los juegos sí son caros, en físico son caros. Es por eso que lo que se recomienda ampliamente es comprar la tarjeta de memoria. Y si es posible, la tarjeta de memoria de 16 GB. Es un poco cara, pero está el hecho de que explicaban en Token la otra vuelta, era que con la tarjeta de 16 GB vos podés comprar directamente los juegos de la PlayStation Store. Vienen con un descuento, no me acuerdo si era de entre el 5 y el 15% de descuento los juegos. Y cuando los compras de PlayStation Store, los juegos vienen sin impuestos, por lo cual son más baratos todavía. Y si te compras, te terminás comprando 6 juegos o 7 juegos, amortizás el precio de la tarjeta de memoria. Aparte, la versión física de los juegos, a menos de que saquen una versión muy especial de un juego que vos quieras, la caja es bastante chotita. Y no da mucho por ese lado. y les va a costar encontrar los juegos y posiblemente se los fajen 10.000 mangos más de lo que valen. A ver, ¿qué otra cosa? Había otra cuestión más. Saludos a Michael Valen y a su amigo Ciano, que se anime y toda la cosa. Y no sé si vamos para algunos del blog, que haya por ahí. Y por parte del blog tenemos lo de la pregunta de acá, que era ¿a qué tipo de personajes es el que más a que más garpa ahora y cuáles eran antes? ¿Más garpa ahora? ¡Ahora! ¿Ya pasó la época de los tsundere o todavía sigue? Yo creo que ya pasó. Para mí es en la época de la retarmoe. No, ya pasó la época de la retarmoe. Ahora. ¿Estás? Enormes tetas. No creo. Depende de la serie. O sea, no hay nada actualmente que esté. O sea, ya está todo muy como estandarizado, pero no hay nada nuevo. O sea, está todo normal. Como que ya volvió a estar la normalidad y cada serie opta por algo. Pero sí, o sea, por suerte las tsundere y las amigas de la infancia ya se ven cada vez menos. O sea, se ven en una proporción que ya no molesta tanto. Se ven en las remakes de series viejas. Pero va, lo último que estaba era Yui. Que el personaje por Lego y que más, creo que el que más garpaba y otras cosas. Que estaba siempre rompiendo las pelotas con Keion. Después tuvimos la revenida de la ola Loli. Y ahora en qué estamos. Ahora tenemos. Podría arriesgarme a decir Petanco. Sí, podría. Si me pongo a pensar en las protagonistas de las series de ahora, yo diría Petanco. Porque me acuerdo de Rin en Lagrange, a menos Noder, todas las series que son así muy importantes. Ahora, si me voy a High School, es lo que estaba por usar, High School DxD, pero High School DxD está muy llevado al fanservice. Entonces automáticamente encajan tetas grandes a todo. Últimamente no hay un hype de un tipo de personaje. Sigo diciendo Petanco. En este momento Petanco por gozo, pues también me acuerdo de Inux Boku. O sea, como más tirado a la realidad de la situación japonesa. Anulando un poco para el costado la tricopa de. Pero que hayan habido así estándares de personaje. Habías tenido la cosa, habías tenido la tsundere, la superteta, la retarmoe, la ponytail, habías tenido el personaje callado, el personaje robot, habías tenido también el cuando fue la avenida de la chica Marimachu, la de ¿no? Sí. Pero aparte porque se vino esa es como la segunda avenida lo de Susu, porque la primera avenida fue momento por la época de Mikami. Y después tenés contarlo con cosas con no me sale el personaje este que es re importante, mierda. Con Akane. Pero Ranma es una mezcla de un montón de cosas, como que Ranma no la podés meter en algún lado, tendrías que tirarte más por Inuyasha que por Ranma. Cosa de Rumiko Takahashi. La frutera Rumiko Takahashi. Y después pensá. Chibi. Tanto Chibi, ¿no? O sí. O sea, eran como muy particulares, no era algo que voy a entender. Por la época de Potemayo, cuando empezó a salir Potemayo, Coso, ¿cómo se llama esto? Más Loli que Chibi, diría yo en esa. O sea, se veía más Loli que Chibi en general. A ver, como Pita Ten, la serie de TV de Coso, de. ¿Cómo se llama la concha de su hermana ahora? Ya sé lo que quiere decir, creo, pero tampoco me acuerdo el nombre de las que. Mierda, esta. Mejor yo lo sé. Fumada esta serie, que era como un extraterrestre o algo así. Sí, bueno, no me puedo acordar el nombre, yo también. La rubia. Pero no. No, ya. Mezclando dos series diferentes. Estaba la una que era Rose, que era como una coneja. Bueno, no me acuerdo, yo también sé cuál. Dizzy Chalara. Sabía de qué estaba. De la tienda. Yo me sentí algo más extraño, más menos. Apenas terminó la época Chibi, que duró poco, entró la época Yuri. Cuando empezó a llegar Cyber Marion J. ¿Cómo se llama esta? No me sale el nombre esto. Esta que también es muy parecida a Cyber Marion J. Pero tiraba para la joda. Que era también las tres androides. No, Dears, pero también me viene el caso Dears. Bueno, sí, sé que había una. No está Yuri. Después tuvimos el arrebato de la época Maid. Ah, sí, Maid. Después tuvimos el arrebato de la época Maid. Y bueno, y ahora estamos con Petanco. En un intento de esquivar el Yaoi, estamos con Petanco. Increíble. Sí, cada cosa va peor. Ay, me salté la época del kemono. De cuando fue. El principio cuando empezó a salir Gozo, cuando empezó a salir Pokémon, que después teníamos Digimon, después teníamos Mierdamon, después teníamos Bicho Algo, después teníamos... Y después de esos juegos de carta. Los trompos. También, era todo juego para vender merchandising, era todo. La época del comercialismo, voy a llamarla. Y ahora no hay tantas cosas nuevas, por eso quizás sea. Y mira, como un sumo no van a sacar mucho. Es que además hay muchas cosas que ya están hechas y bien hechas, y es difícil sacar algo nuevo usando un argumento similar y que llame la atención. Es lo mismo que cuando a esta altura muchas veces vos le decís a alguien un tipo de serie y dice, sí, pero vi esta, y es como que si bien serie más vieja o más nueva que esa, así. Es una copia de esa que ya vi que fue buenísima y no le puedes meter mucho ese estilo, digamos, que le llame la atención si vio dos o tres series buenas, sí. Esa es la cagada, que después la gente crece, entonces... Bueno, pero es el punto, o sea, hay gente que igual sigue consumiendo basura, entonces vos cada vez vas a tener menos una serie así porque todos van a querer comprar algo por fanservice o similar. Y vos decís, qué mierda, ya no hay una serie como esa con ese argumento o algo así, y siempre la cagan. Además que cada argumento flojo, cada tanto, o la cagan, agarran mangas que son muy buenos y sacan el anime y lo arruinan, le ponen ganas en arruinarlo. Yo no sé cómo hacen, te juro, o sea, vos ves lo que fue, por ejemplo, el relleno de, ¿cómo era esto? De Tsubasa Reservoir Chronicles, de Full Metal Panic, y decís, qué bueno relleno, o sea, vos te lo comprás, y después otra serie que agarran una historia... Un relleno hecho por fans. Estos son los de ahora, son relleno hecho en una junta esto es relleno tan armado en el piso 114 de un edificio de oficina con 14 monos de traje hablando de la serie de cómo puede sacar más plata. Lo otro se hacían en un sótano con 14 monos cagándose de risa las boludeces que decían que cada uno conocía perfectamente qué comía el personaje principal. Son dos cosas diferentes. No, pero pues ves muchas series de manga ahora que las agarran y las destrozan. O sea, está copado si vos querés, si quieren que vos compre el manga. Pero muchas veces te tienen tan abajo la serie que ni te vas a calentar. Bueno, antes también lo hacían. A Devilic Children le hicieron eso. Que el manga era recontra oscuro y vos ves el anime y es una pelotudez que parece Los Caballeros del Mundo Mon. Pero ahora es todavía peor. Porque, fue la época de vamos a sacar una temporada de una serie. Qué copado. Bueno, esto es una historia de manga. O sea, si quieren leer, es como si la historia compra el manga. Hasta ahí iban bien, sacaron un montón de series así y te clavaban. Bueno, compraba el manga. Pero después siguieron haciendo lo mismo y dijeron, tenemos que arruinarlas para que compren con más ganas el manga. Entonces dijeron, vamos a agarrar una buena, vamos a empezarla bien y después la cagamos. Pero la cagamos mal. Entonces la gente se va a indignar y va a comprar el manga. Y... Gente, ¿qué hacemos? Estamos matando mucho árbol al pedo. La gente no compra manga. Bueno, así la serie malísima. Matamos el protagonista. Bueno, esto ya fue un poco de tema. Pero calculamos que ya a partir de esta mitad de temporada que nos queda, ya le dedicamos una sección entera. Vamos a revisar mejor esto. Y bueno, supongo que antes que nos vayamos, vamos a mandar un saludo a nuestros sponsors, que son Procomic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 745. Recuerden que pueden contactar con nosotros por personasekai.blogspot.com, mandarnos un mail a personasekai@gmail.com, seguirnos en Twitter en @personasekai, o comunicarse a través de Gmail con nosotros y no sé, y también pueden dejarnos cosas en el mensajerito y respondemos todas sus boludeces, por más crema o fruta que sea. Bueno, se quedan en tópicos y seguramente hablaremos de algo. Supongo que será hasta la semana que viene. No sé si alguien más quien estaba con nosotros es Song, ¿eh? Sí, sí. Escuchen la hora porque la hora escucha muy poco. Aparece muy poco. Vengo una vez al año. Es como un Papá Noel, pero nunca trae nada. Está con nosotros también Pyro y quien les habla ahora es Sancho, así que bueno, esto es Persona No Se Cae, programa 26, edición 236. Esta semana que viene, Vaini. Oh,